vaya, ya verás cuando no esté, llorarás amargamente mi partida. Ya verás cuando me vaya, ya verás cuando no esté, llorarás amargamente mi partida. Cuando lejos ya esté de ti, te hablarán todos de mí, recordando. Recordando este amor.